Kaixo Taun Gitorria, que esto es el 28 encendido. Sintonizas Irola Irratia, el 107.5 de la FM. ¡Aupa, Nacho! ¡Aupa, Kaixo! Hoy vamos a dedicar el 28 encendido a un libro, que es una cosa poco habitual en nosotros. Esto no quiere decir que no leamos, porque en nuestra intimidad lo hacemos, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues es por quedar un poco así. Sí, no, además es un libro que además, un poco por edad, pues nos coge un poco que vivimos, ¿no? De lo que se va a hablar en el libro, ¿no? Sí, el libro en cuestión se llama Mierda de Vizcaya. Seguro que mucha gente que escucha el 28 ya lo conoce, me imagino. Mierda de Vizcaya y sus grupos punks maqueteros, que abarca lo que es, como el título dice, pues la historia de esos grupos que no llegaron a grabar el EP, vinilo, en la época, claro, desde 1977 hasta 1989, que fue una época de mucha candela y muchas cosas. Hay que decir que en aquella época había muchas maquetas que eran mejores que luego las grabaciones. Con las limitaciones técnicas, igual que podía haber en la época, igual que no era tan accesible como hoy en día poder grabar y tal. Sí, pero de los pocos, muchos grupos que o sea, pocos grupos que grabaron pudieron pasar de maqueta, esto luego grabaron no era mal, era peor. Bueno, contaremos con la presencia de su autor. Ah, sí, por supuesto. Que también es veterano de esta emisora, sí. y también de líderes musicales y sí, compañero de muchas cosas. Bueno, es Ando, como esto. Es Ando. Y aquí estoy. No se te ha oído, que no te había abierto el micro, Ando. Opa, ¿qué tal? Es para mí un placer estar en esta radio. Andoni Fernández, Azcaray. Hay que decirle la cosa así, que es como un poco más. Para nosotros es Ando. Eso es Ando. Por favor, estamos en familia. Y contamos también con Chus, que bueno, pues. Es un chico muy majo. Sí. Un placer volver a esta a nuestra radio, ¿no? Como decíamos. También que junto a Nacho pues también ha tenido sus aventuras musicales en esto del punk, que es sobre lo que versa el libro principalmente, ¿no, Ando? Efectivamente, nada más. Ese es este. Pues nada, en un momentito, un repaso a lo que fue la escena principalmente ochentera del punk en Vizcaya con sus grupos maqueteros. ¡Wow! Bueno, pues comienza el 28 encendido. Ya os comentábamos, teníamos con nosotros al autor de este libro, Mierda de Vizcaya, Ando. Vamos a llamar Ando, ¿no? Sí, por favor. Tutearme. Bueno, la primera pregunta es, bueno, sí, obviamente un libro es una cosa que es como un cumulito de hojas ahí encuadernadas y tal. Eso ya sabemos lo que es. Pero ¿cuál es la idea del libro? La idea del libro es rescatar y darle ese protagonismo a todas esas bandas maqueteras que no llegaron a plastificar en un LP de la época, ¿no? Que no llegaron a hacer un disco, vamos. Son una porrada de ellas. Sí, la verdad que sí. Y en un principio he de decir que quería hacer de todo Euskal Herria. Pero bueno, rápidamente me di cuenta de que no, de que esto no tenía mucho sentido y que tenía que acotar. ¿Por qué? Ah, claro, por lo inabarcable. Claro, por, ¿no? Eso es, claro. Porque claro. Solo en Guipúzcoa también había, no sé, tropecitas. Sí, de hecho empecé y los que más encontré en un principio eran Guipuchis, había un mogollón de bandas. Solo Vizcaya ha servido para llenar 400 páginas, imagínate, Euskal Herria. Sí, porque esto chito. Esto chito, sí. Sí. Pero está muy bien, o sea, está muy bien, eso es, quiero decir, no es un libro que te obligue a leerlo entero, ¿no? Como son entrevistas, pues entonces puedes leerte las que quieras y luego parar. Eso es, puedes elegir los trozos que quieras, como un libro de cuentos, digamos. Efectivamente, pero mucho más real. Eso es. Sí, porque más o menos el formato es la entrevista típica de fanzine. Efectivamente. Una detrás de otra, porque son tantos grupos. Sí, lo he de decir que yo es a lo que he llegado, ¿no? O sea, sé que hay muchas bandas que se me quedaron en el tintero. Hay algunas a las que he conseguido contactar con ellas y no me han dado cancha, han preferido no salir, que han sido muy poquitas. Y luego ha habido unas que he estado durante 5 años detrás de ellas y no he conseguido nada. Y como por ejemplo aquí que estamos en Irala, había un grupo punk que se llamaba Metralla. Ah, Metralla, sí. Sí, y no he encontrado absolutamente nada. Y he preguntado por todos los lados, he levantado adoquines y nada. Y tengo varias espinitas clavadas que seguramente igual... Ahora la gente cuando lo esté leyendo dirá, ostras, pues en mi barrio había uno, en el pueblo de este, mira, pues aquí te has colado, aquí no había, o sea, ese te ha olvidado esto, el otro. Creo que eso es lo normal ahora, recibirlo. ¿Te refieres a los Metralla de mediados 80? Sí, eso sí, es. Sí. Y además lo sé por un fanzine que había y que salían ellos. Una foto aquí en Irala enseñando el culo, todos con chupas de cuero. Y... Yo le vi al cantante cantando, haciendo una versión de Gopse de Queen así, pasaba las circunstancias, con una caja de ritmos, en un concierto de Cómo Huele que se suspendió por la lluvia. Me acuerdo. Sería bonito también que hubiese ese feedback, ¿no? De gente que lea y que aporte. Sí. Igual que se ponga en contacto y diga, oye, que. O imagínate, los mismos Metralla que te oyen y. Metralla. Dicen... Pues bueno, ojalá. En fin, sí, estaría bonito, pienso. Uno de los grupos que me dijiste que con el que primero contactaste fueron Artrosis, de Santurchi. Efectivamente, Artrosis. Todo empezó en el maravilloso Gaztelokala de Deusto. Lo recalco siempre, porque encima ahora, aparte de estar en peligro de desalojo y así, por el amable alcalde que tenemos aquí en Bilbao, pues decir que... nosotros participábamos en una de las actividades, en una de tantas actividades que organizan ese Gasteche como todos, específicamente en serigrafía. Y justo no vino el profesor y fuimos a la biblioteca. Y ahí pues descubrí un tomo de Egin, un tochazo así enorme. Y, un anuario de estos, ¿no? ¿Eh? Un anuario de estos, ¿no? No era un anuario, pero es que en ese tocho solo eran, creo que eran 2 años, pero todos los periódicos ahí. Ajá. Y dije, buah, qué interesante. Y casualidad... Estaba yo con un amigo que también hemos vivido el punk desde siempre, con Íñigo, y estaba ojeando y casualidad, pues por la letra, en plan, es que antes el Egin tenía ese apartado que era la senda de las maquetas, eso es el Bad Beer, que hacían especial mención a las maquetas que les llegaban y a los fanzines. Y entonces, por la letra, la primera que pillé... ostras, pues vi, ¿no? Vi varias de rock urbano, de heavies, no sé qué, pero vi de punk, Artrosis. Y dije, ¿y esto? ¿Cómo es que no conocemos esto? ¿No? Que nosotros nos hemos criado con el punk de los 80 y así. ¿Y cómo es que no conocemos esto? Y lo guapo es que empiezas a escuchar, bueno, empiezas a leer un poquito, ¿no? Eran del 87 o así, y de cómo sacaron esa maqueta, los títulos que ya te llamaban ya la atención, ¿no? Y lo curioso de todo es que había un contacto, y ese contacto era el de casa, ¿no? Si alguien quería esa maqueta o quería llamarles para un concierto, joder, pues ya que aparecían en el periódico, un contacto, y era el de casa. Y yo llamé, esa misma tarde llamé, un poco pues por hacer el bobo, y me quedé flipado porque me cogió. O sea, daba tono, que ya flipaba, porque claro, no estaba el prefijo, no estaba el 94, ¿no? Y le puse, y me dio tono, y me cogió una señora, pero encantadora, o sea, un solete. Y pregunté por Lolo, porque en la maqueta ponía el Lolo, Lolo Artrosis. Lolo por fue Lolo. El bajista de Artrosis. Eso oh, es. Que, y el que inventó el grupo, ¿no? El que lo quiso hacer y todo el rollo, ¿no? Uh-huh. El que se movió. Y me dejó flipado por eso, porque pude contactar 30 años después con esa persona que seguía viviendo en la misma casa, en el mismo barrio de Santurchi, y me dejó flipado. Entonces, ese fue el, ¿cómo se dice?, la vía puntua. Sí, el punto de inicio. Sí, digamos. Eso es, el punto de partida de todo esto. Y dije, mira, pues lo voy a hacer. Y ya tenía la idea, ¿no? Pero justo fue verlo, llamar, hacer la prueba y dije, adelante. Casi un poco el modus operandi, ¿no? Me imagino, contactar en base pues a los teléfonos que conseguías de maquetas o de... Sí, bueno, tengo que decir que ninguno más he contactado con el teléfono, que no existen, que no viven ahí y tal, porque es verdad que yo he ido a esas casas, todas las informaciones que sacan de los periódicos, este fanzine, no sé cuál, que lo hacen, es que encima te ponía la calle y el piso. Y entonces yo iba andando pipipi, iba a ese barrio y tocaba el timbre. Y obviamente nadie vive ahí, ¿no? O no, la gente flipaba, no, aquí no vive eso, hace muchos años que no viven. O algunos que me mandaban a la mierda, ¿no? Bueno, pero entonces. O le preguntaban por un fanzine ahí 30 años después. Pero ando, estamos hablando de un trabajo de investigación muy exhaustivo en el fondo, ¿no? Sí, la Porque verdad. te pusiste las pilas y empezaste ahí, dale que te pego, ¿no? Sí, es que lo hice con una pasión, con, no sé, con algo que me llamaba mucho la atención. Porque al participar yo también en el rollo punk con las bandas, con fanzines y eso, pues hostia, considero que yo cuando cuento las hazañas de la banda y así con en la que he estado, joder, pues tenemos nuestra historia también, ¿no? Igual la cuenta si a la gente igual flipa, o puede ser graciosa, o puede ser una mierda, pero cada grupo tiene su historia. Entonces, joder, creo que lo tenía que hacer. Bueno, vamos a escuchar Sí, por Artrosis, favor. que era el grupo que comentábamos ahora, el que, bueno, pues, el aviapunto Orida. de este libro. El tema en cuestión se llama Sanguijuelas. A tope. Se puede ni mover, no somos de que tu lobo se te come la cola. Visto de los mercenarios, aquí fuera de poder. Visto de los mercenarios, aquí fuera de poder. Visto de los mercenarios, aquí fuera de poder. Visto de los mercenarios, aquí fuera de poder. Visto de los mercenarios, aquí fuera de poder. Bueno, eran Artrosis. Nada ha cambiado, sanguijuelas del poder. Efectivamente. Oye, es decir, hablábamos de Lolo Artrosis, Bien. que es en la foto de la portada. Efectivamente, Que efectivamente. está muy chulo, la verdad es que la estética del libro está chulísima. Ah, pues es que ricasco. Está chulísima y a cuenta de esto yo me gustaría preguntarte, ¿por qué eliges el formato este? Porque hoy en día la gente pues dice mucho más cómodo, me hago un blog, me hago un esto. Sin embargo, tú eliges el libro, porque ya ni el fanzine, porque bueno, me imagino que esto surge con la idea del fanzine. Efectivamente. Surgió con la idea de hacer un fanzine gordito, Y ¿sabes? se te quedó grande, ¿no? Se le fue de las manos. Eso es, se me fue de las manos. No me esperaba coger tanta información, ¿no? Pero sí, sí que era, venga, pues voy a hacer un fanzine yo de este rollo. Algo humilde, sin más, pues sacar un rollo. Luego con el tiempo, con un año o 2 años, dije, bueno, pues un dossier, ¿no? Que se le da como otro nombre un poco más señorial, pero sin dejar de ser un fanzine. Y es que ya no, se me fue de las manos y han pasado pues de 400 páginas. Pero sí, la idea era esa y quería hacer también esa especie de homenaje a esa época, ¿no? Porque no me imagino esto con otro tipo de edición. No Con un me. formato digital. Eso es, eso es. No soy muy amigo. Ya me conocéis que yo y las cosas estas electrónicas y digitales no somos muy amigos. Bueno, y de alguna forma respetar la estética de la época también. Porque esa es Efectivamente. una postura estética, lo de elegir el soporte papel, digamos. Sí, me parece un, como una moda, como una especie de respeto a eso que joder, que es que nosotros nos hemos criado con los fanzines, ¿no? Y pues eso, y quería ese gramaje, quería ese color de pues que sea un poco, que la hoja también fuese un poco, que no sea tan blanca, que fuese un poco áspera. Le da un aire como añejo. Eso es. Sí. Y luego, pues la edición, al ser de entrevistas, pues son a columnas. Y bueno, pues como no podía hacer el corta-pega, pero bueno, sí que tiene un poco esa estética, ¿no? De las cosas movidas y así, como que dando a entender que tampoco es importante que todo sea perfecto. Y, o sea, eso es lo primero que nos la sudaba. Bueno, lo importante era pillar una fotocopiadora. Eso es. Porque no era tan fácil como ahora. Eso es. ¿Escuchamos otra canción de uno de los grupos de los que hablas? Por favor. Vamos a escuchar Audiencia Nacional. ¿Qué nos dices del grupo? Audiencia Nacional, pues mira, me gusta que me hagas esa pregunta, porque, bueno, resulta que les conocí gracias al libro de Baracaldo Revienta, de Gocho en Hermosilla, uh-huh. y a raíz de eso, hostias, pillé la maqueta por internet y flipé. La verdad que me quedé alucinado de cómo estaba grabada. Es una maqueta que al no tener pasta, fueron donde el Parabellum a grabarla, a Perribay, a una casita que tenían, y se grababa dependiendo de la pasta que tenías. Entonces, va, pues no tenemos pasta. Bueno, pues os grabo cuatro temas. ¿Cuatro temas? Vale, pues te metemos 8 o 9. Y claro, el tío no sabía nada, pero ensayaron todo para que toda la maqueta fuese del tirón. Todo del tirón. Entonces tú escuchas la maqueta y no hay cortes. Ahí creo que es tres cortes porque solo dejaban tres temas. Luego el tío diría, hostia, qué canción es más larga, ¿no? Sí, bueno. Y luego en cada tema pues hay tres o cuatro. Y es muy curioso porque tocaban rollo Ramones. Muy de ta ta ta ta, pum, otro tema. Y luego en directo eran así también. Y unas letras muy guapas, la verdad. Y tengo que comentar como anécdota que cuando conseguí reunir, creo que ha sido el y Quisquillas, creo, sí. Ha sido el único grupo que he conseguido juntar a todos. Y después de hacer esta entrevista, se han vuelto a juntar ahora para seguir tocando como Audiencia Nacional. ¡Qué bueno! Sí, se vinieron arriba, se emocionaron y ahora siguen con la Audiencia Nacional. Bueno, pues vamos a escuchar Audiencia Nacional y la canción en cuestión, ni chota, ni caballo, ni rey. Temón. Bueno, era una Audiencia Nacional. Una maravilla, una metáfora buenísima. Bueno, seguimos en Irola Irratia, 107.5 de la FM. Esto es el 28 encendido, que hoy dedicamos al libro Mierda de Vizcaya y sus grupos punk maqueteros. Un repaso a lo que fue los 80 en grupos maqueteros que no llegaron a editar en vinilo. Bueno, hablábamos del formato y un poquito la documentación. ¿Cómo ha sido el curro? ¿Cómo te lo has hecho? Y sobre todo anécdotas, porque habrás tenido montones. Hombre, pues sí, bueno, con deciros eso, que la verdad que es que sabía que iba a ser jodido encontrar algo y eso, pues sabía que tenía que hacer mucho, mucho curro de calle, de base. Y pues al sitio que iba, sinceramente, si veía algún puretilla con ciertas pintas, iba y le preguntaba. Oye, ¿tú de dónde eres? Yo soy de tal... ¿Y tú tocabas en algún grupo punk? Y otro, pues no, pero tengo un colega... Ah, sí, pues tienes un colega. ¿Quién es ese? Pum, pum, pues dame el teléfono, dame no sé quién. Y así, oye, pues yo no, pero mira, vete a aquel no sé cuál. O como me dijeron también, oye, pues mira, el panadero ese hacía un fanzine de punk de no sé qué. Pues ahí voy donde el panadero. Y así. Y luego, pues lo que os he dicho, también me fui a Trápaga a tocar el timbre para el fanzine Sublevados, me parece que era. Y también me cogió su ama. Y súper encantadora, también flipaba con eso y rebuscó en el camarote y me dio. Y así con todo. He preguntado también en muchas tiendas de música. Claro, yo voy a un bar y veo una tienda de música así que venden guitarras así, pues voy, pan, y ahí pregunto. Oye, ¿por aquí sabes algo? O sobre todo, también los bares. Los garitos que veo así, que eran un poco... Pues garitos que nos molan a nosotros, así de rock o sucios o así, pues ahí entraba y al de la barra le preguntaba. Y ahí siempre salía algo, siempre hay algo. Aunque me ha costado muchísimo, ¿eh? Claro, luego, además, al querer abarcar Vizcaya, tenía que desplazarme a Durango, a Elorrio, todo en Carterri. Y por ahí que no hay nada, ¿no? Y por ahí, pues. Claro, es que tu investigación ha sido, pues eso, presencial. Ni archivos, ni internet, ni nada. Ha sido paseo puro. No, luego también sí que he metido muchas horas en la hemeroteca. Ah, bueno. Viendo también a ver si veía algo. Y claro, es que ¿de dónde he sacado algo? Pues de los fanzines. Claro. ¿Y quién tiene fanzines? Es que ese es el rayo. Entonces, pues a ver quién tiene. Y así, pues preguntando y preguntando, echándole un poco jeta. ¿Alguna anécdotilla así te acuerdas? No es por ser morbosillo, pero bueno, sí, igual hay algo. Es que no lo sé. Si tengo el libro enfrente, igual si leo algún grupo, igual sí. Bueno, igual luego se te... Sí, seguramente, cuando vaya corriendo. ¿Por qué has elegido esta época? ¿Para ti es algo especial? Pues sí, sí, sí es especial y... Y voy a decir, no es por mitificar los 80 y así, pero porque, bueno, de hecho a mí me tocó vivir los 90 y yo he participado en los 2000 en todo este rollo. Pero es que a mí lo que... Yo he crecido con esta década. Y quiero decir, no solo a nivel musical, ¿no? Que me abrieron, en cierto modo, a la política también, ¿no? Sino que también este rollo que hemos comentado antes, de el rollo de los fanzines, de hostia, yo también puedo hacer una revista, hostia, yo también puedo escribir, yo también puedo hacer una banda sin tener ni idea. Y, o por ejemplo, estar aquí en esta radio, ¿no? 30 años después, hostia, yo también puedo hacer radio. El do it yourself, sí, puro y duro. Claro, pues eso es lo que a mí me ha marcado personalmente. El joder, lo puedes hacer. Más con la pobreza de medios que había en aquella época, ¿eh? Ya, claro, es que eso... De medios técnicos, sí. Sí, a eso me refería, a medios técnicos, sí. Sí, está claro. Y además era más caro todo. Sí, y no hablamos solo de grupos, que desde luego que para un grupo pues sí que era bastante más difícil que hoy en día. Mucho, sí. Salir, sino hacer un fanzine también, todo, bueno, pues era a mano, no es con tu ordenador o y, con tu esto. No, y la información pues tienes que buscarla de un lado y de otro también. Ah, bueno, sí, claro, ese nivel... Pues ha cambiado mucho la cosa. Yo creo que todos hicimos en los 80 algún fanzine, ¿no? Porque... Sí, todo el mundo. Y luego todo el mundo que hizo fanzine, o mayoría, luego ha seguido relacionada con la música de una u otra manera, ¿no? Sí. Sí, el que no hacía un fanzine tocaba en un grupo o las dos cosas. O luego después hizo cualquier otra actividad musical, sí. Sí, desde luego. Ya, la de fanzine es que se habrán perdido, ¿eh? Por ahí. Bueno. Igual, pues así. Bueno, que... Igual ponemos otro... Es que son un montón de grupos, claro. ¿Cuántos grupos aparecen en el libro? Pues si no que creo recordar mal, creo que son 53 bandas y luego unas 7, 8 de gente que no tocaba en bandas, pero que estuvo en el mundillo, que es, al dilatarse un poquito en el tiempo todo este proceso, este proyecto, pues hemos querido entrevistar a ese tipo de gentes para, digamos, cerrar un poco el círculo y para tener otra visión aparte, ya no solo interna, ¿no? Sino como otra gente que, pues, que montó, que hizo salas, que montaron festivales, que ponían el sonido, que hacían fanzines, el primer fanzine punk de El Zorro y Mocos también sale aquí entrevistado, ¿no? Pues toda esa gente. ¿Qué me dices de Isidoro y su colección de puertas plegables? Jo, pues una auténtica maravilla. Creo que aquí los que estáis presentes todos los conocéis. Y me parece... Yo les vi en una ocasión, en épocas. ¿Está bien? Sí. ¿Qué me cuentas de Isidoro, Nacho? Pero bueno, yo no, la verdad es que no tardé con ellos. Yo les vi una vez que, no sé si eran unas fiestas y tocaron poco tiempo. Y el sonido no era muy bueno, pero bueno, no había muchos grupos que hacían el estilo que hacían ellos. Eso también hay que decir. Ya, la verdad que igual me parece, puede ser igual el grupo más psicodélico de todo el libro. Y lo que más me gusta de este grupo, el atrevimiento a la hora de no encasillarse. Tú escuchas las maquetas de ellos y tienen un rollo super pop, luego tienen una balada, luego tienen una macarrada, la de Acaba con el Protoplasma, que no sé si llega a un minuto, que es una pasada. Luego tienen canciones rockeras, tienen unos punteos increíbles, tienen hasta un reggae ahí. Y sí, les gustaba mucho. Y eso es lo que me gusta a mí. Y como dice Alfredo que entrevisté, eran unos adelantados a su época, según él. Bueno, como el tiempo es elástico, como decíamos antes, ¿no? No existe, el tiempo no existe. Es una convención humana que va, en fin, sin más. Bueno, pues escuchamos de Isidoro y su colección de puertas plegables en El Psiquiátrico. Increíble, Isidoro del 79. Es de 1979. Efectivamente. Ha pasado un poco de tiempo. Bueno, pues eso fue justo cuando empezaron. Cuando salieron en El Zorro y Mocos la primera vez, que era un poco la que me montó la presentación de los grupos así nuevos, ese era el 81, 82. Oye, comentábamos antes que no solo hay entrevistas a bandas, sino sí. También has considerado importante, me imagino, que para pues, retratar un poco la escena, hacer entrevistas a gente, otra gente, pues gente que pues tuvo otras iniciativas, fanzines y demás. Háblanos un poquito de eso, porfa. Pues sí. Hostia, y me ha gustado mucho, porque creo que le ha dado ese rollo. Esta era una idea de Gor, que bueno, tengo que hacer un inciso y tengo que agradecer, porque que no quiero que se me olvide. La ayuda, la pedazo de ayuda que he tenido, que ha sido Igor Mercado, artífice de ídolo del maravilloso libro Ídolo Akatu Genitu Nekoa, y de hacer el fanzine Sarata, entre otras muchas cosas, y que ha sido, bueno, que me ha ayudado, y él fue el que me motivó también a hacer, digamos, este añadido, ¿no?, al libro. Y pues aquí, ¿qué te puedo decir? Ah, bueno, y luego, perdona, la maquetación de María Traspaderne, un lujazo. Y Emendik, eskerrik asko por aguantarme y todo eso, ¿eh? Eskerrik asko, familia. A ver, sigo, pues he entrevistado pues a Pasqui, que a día de hoy sigue poniendo el sonido. Es un tío que siempre... curro mucho, joder. El Cricra. El de Cricra, que efectivamente, ¿no? Y que sigue y que sabe un montón y que la entrevista un lujazo. Le hicimos aquí el Arrico de Recalde y fue una maravilla. Es una pasada. Sí. Todo, claro, es que esa visión es guapa, ¿eh? Es que lo vi todo. Claro. Y estuvo trabajando con todos esos grupos cuando actuaban. Y luego las giras que se ha hecho también y todos esos rollos. Claro. Y te da esa visión también que dice, a ver, todo igual, también como me decía Nando de Nueva Religión, decía, a ver, tú ahora lo escribes y parece que fue la hostia, ¿no? Pero luego hay muchos que dicen, se repiten, como por ejemplo Pasqui, a ver, toda una mierda, todo sonaba mal, tío, no había medios, tocaban con amplis de mierda, el sonido claro, que poníamos. Sí. No había era, muy pocos medios. Claro, sí. Había muy poca gente que tenía cosas para grabar, ¿no? Y Pasqui tenía, por aquellas tenía una especie de equipo que se podía mover. Entonces, al poder moverse, pues ellos ponían mucho el sonido. Luego estaba... Bueno, luego entrevisté... Tengo que decir que yo participé en esta maravillosa radio de Irola. Y hace casi 10 años entrevisté a Óscar Amézaga de Discos Suicidas. La primera disqueche alternativa del 82. Sí. Del Estado, ¿eh? Del Estado. Y entrevisté y la hemos recuperado porque en aquella época pues ya le tiré de las gomas, ¿no? Y la hemos recuperado para este libro. Luego, para hacerle la contra, para tener otra visión de las discográficas, hemos entrevistado a Nico de MCD, que bueno, siempre se ha prestado a todo, siempre ha estado ahí y me ha ayudado muchísimo también. Y bueno, él da otro punto de vista porque MCD pues estuvo con muchas distribuidoras y todo ese rollo, ¿no? Es otra forma también de ver desde una banda que pudo llegar a eso y dar esa visión. Luego estaba Bolo, que bueno, Bolo, los de esta quinta, todo el mundo conocía a Bolo, ¿no? Ya los de mi quinta ya no. Bueno, Bolo además se arruinó más de una vez, y hablo de finales de los años 70, trayendo a Bilbao, a la casilla, a gente como la Ian Gillan Band, del antiguo cantante de Deep Purple y demás, o sea, gente incluso de nivel de rock and roll. Y ese tío siempre ha sido un tío que lo ha hecho por amor al arte. Y efectivamente, un tío muy, muy curioso y es de estos que están como en la sombra, pero que siempre está haciendo cosas. Y a día de hoy sigue igual, sigue organizando, está de lleno con la poesía, sigue organizando conciertos y homenajes y así. Y bueno, es un tío, luego es encantador, ¿eh? Sí, súper interesante, súper interesante. Una entrevista súper interesante. Desde los años 70, cómo montó mogollón de salas, el Cotton, el Sondica, abrió un montón de... Y arriesgó mucho y perdió mucho. Ya, pero pudo ayudar a crear una escena, una escena, ¿no? Con gente atrevida como este. Luego está, pues, Julián Vallejo, le entrevisté. De Sobremocos. Eso es, del primer fanzine punk de Bilbo. Pues, y un tío además que no se cortó nada, ¿eh? Efectivamente. Rompía con todo. Sí. A día de hoy sigues leyendo y te engancha Sobremocos. Esa porque... forma de escribir que tiene, tan personal. Sí, sí, y que además se metía con la peña del rollo y con gente de este libro, o sea, gente también de grupos maqueteros. Le decía, en mi fanzine vas a salir y te voy a dar pal pelo. Y salía y le daba pal pelo. Y a la Ochoa le di mucho pal pelo también. Ah, bueno. Ah, bueno, qué cosas, ¿no? Sí, dijo, porque a mí, como me echaron una vez del local por la cara de la Ochoa, pues lo dedo. Sí, es real, esa es una nota de Nacho real que en otro 28 ya comentaremos. Además, es guapo porque en este fanzine se inventaban las entrevistas y todo. Entrevista a los Damned, ¿eh? Entrevistas, ¿qué vamos a entrevistar a los Damned? Luego hacían relatos erótico musicales. Ah, sí, claro, que luego hizo radio algo, también. Sí, estaba en boga, lo hacía, sí. Sí. Bueno, sí. Era muy, fue muy rompedor el Sobremoco, sí. Y luego tienen un programa en una emisora de Porto, que era Onda 3. Y tenía un programa también muy que les llamaban también Amanezándoles y tal, pero los tíos también se echaban. Uy, yo me reía muchísimo escuchando ese programa. Sí, luego también entrevisté a Rafa Billy, que también estuvo colaboró con el Sorrio Mocos, hizo de selector también. Sí, este trabajaba en el departamento de música del Corte Inglés a finales de los 70, me acuerdo. Uh-huh. Y era majísimo, y el tío te hablaba de música y todo. Me acuerdo, yo solamente le conocí, pues en aquella, pues luego ya le conocí más adelante, pero que fui con un amigo y nos recomendó un disco y era majísimo el tío, muy... Y sigue todavía, se le ven los bolos y así. O sea, está metidísimo en el rollo. Y entrevisté también al Gahueco, ¿no? Que me parecía también importante. Francis. No, a Chema Rotos. Chema, vale. El Gahueco, Nacho, ¿tú qué me puedes decir del Gahueco? Ese garito tan especial de Bilbao, ¿no? Situado en las escaleras de Bayona que van hacia el Gasteche de Saspicatu de Bilbao. Esa lonja de abajo. Sí, bueno, cuéntanos. Empezó un poco, digamos, con el rollo... Fue el primer local así nocturno grande, de un tamaño más o menos grande, porque, bueno, aparte existían otros en Barrancayo, como el Cotis y tal. Y en principio era un poco pues, en plan posmoderno. Es que el sitio era guapo. El sitio era guapo, pero, el que lo cogió Francis quería hacer una mezcla de... tanto ambiente gay como ambiente, pues esto del afterpunk y el rollo postmoderno y tal. Pero bueno, luego al final la cosa se calmó un poco, ¿no? Que tuvo sus etapas. Importancia y sí. Esto en Bilbo, ¿eh? Sí, al final era donde acabábamos todos. Sí. Así ocurrió. A un amigo mío le sacaron una pistola ahí, uno que... Bueno, ocurrían cosas. Pues sabes, sí, tenían un seguro ataque. Aquella época también pasaban cosas, no solo ahora. No solo ahora. Y en aquella época también pasaban cosas. Y me acuerdo yo que hacía un fanzine, y hicimos una de las presentaciones hicimos allí, que tocaron Los Rotos. Y no sé quién nos puso silicona en la cerradura, pero bueno. Bueno, vamos a escuchar otro de los temas, hay que decir. Los grupos de los que se habla en el libro, pues te has tomado la molestia de hacer un Bandcamp y poner temas de las maquetas, ¿no? Efectivamente. Las cintas que han llegado a mi mano, he venido aquí a esta radio libre tan abierta para todo el mundo, he venido aquí a hacer este tipo de trabajos. Como la Irola está para estas cosas también, pues hice uso de sus cachivaches. De sus instalaciones. Y entonces he digitalizado toda... Son palabras de las 80, ¿no, Nacho? Eso es. Y entonces he digitalizado todas las cintas que tenía aquí en esta maravillosa radio. Y luego las he puesto. ¡Ojo! Tengo que puntualizar. Como ya he dicho antes, que no controlo mucho el rollo de internet y de estas cosas, quería subirlo todas las maquetas gratis a internet. Y entonces me aconsejaron hacerlo un Bandcamp. Entonces está, si ponéis Bandcamp, mierda de Vizcaya, ahí tenéis todas las maquetas. Ojo, son gratuitas, aunque las puse gratis y lo que yo no sabía es que Bandcamp te cobra y yo lo pongo a cero y ellos me lo ponen a un euro o a 50 céntimos. O sea, me lo cambian literal al de un día o dos días. Perros especuladores. Porque me ponen como que ya se han superado todas las descargas en la primera semana. Permitidas. Entonces, que a partir de ahora ya tiene que ser todo de pago. Entonces, de aquí digo, ya he puesto ahí una nota. Pero si alguien quiere una maqueta, que nos escriba que se lo mandamos todo gratis. Porque lo estamos arreglando, estamos poniéndolo ahora en otro sitio más accesible. O sea, en ese mismo sitio, pero con un enlace a esa descarga. Y hasta que no lo hagamos, que nadie pague nada. Que si quieren algo, que nos escriban y les damos todas, pero sin ningún problema, porque la cultura es gratuita y hay que compartirla. Está claro. Así de claro. Hombre, pues está bien. ¿Hay otros canales de descarga gratuita en internet? Lo que no hay derecho es que tú lo hagas porque te entusiasma y por amor al arte, porque es que te vengan los listillos. Eso es, que nadie piense que yo quiero que yo estoy sacando pasta por estas maquetas, que vamos, estás disfrutando. Sí, con ha quedado claro que no hay ningún afán de lucro aquí. Vamos a escuchar a Comando Vaticano, ¿qué nos dices de ellos? Hombre, pues otro de la oleada baracaldesa. Que Baracaldo, una pasada. Eso ha sido dar una patada y salir bandas a tutiplé, ¿no? De hecho, por eso sale el libro de Gocho Hermosilla, un libro dedicado a las bandas de Baracaldo. Que ya es la hostia eso. Sí, solo con eso ya había. Eso ya es la hostia, ¿no? De Porto, de Baracaldo... Bueno, es verdad. Sí. No, es que son sitios que han tenido un montón de... Hombre, tiene todos los ingredientes para que nazca el disco. Hace muchos años. Y mucha población. Mucha población. Mira de Bilbao también. Pero bueno, esto es de punk rock. O sea, este libro es del punk rock, ¿no? Es especializado. Sí. Eso es. Este grupo, lo que es una maravilla de este grupo es que no llegan a 20 años y tocaban de la hostia. Y tenían unos ritmos increíbles. ¿Eran de? Eran de Baraka. Ah, vale, eso es. Sí, Baraka, sí, estoy... Zambi, creo. Y... Perdón por el lapsus. Y nada, pues Comando Vaticano. Eran tan jóvenes que cuando les dijeron para grabar, les tenían que llevar a alguien en coche. Y les llevó Alfredo de Isidoro. Y Alfredo, como es una auténtica máquina, es un killer a la guitarra, a día de hoy sigue haciendo gala de ello, no solo les llevó, sino que encima grabó una guitarra por encima de la... Y suena la maqueta increíble. Hombre, suena no, porque yo el sonido que he conseguido pues es un poco cutre, ¿no? De cinta, de pues imagínate, a mí me han llegado no cintas originales, sino cintas grabadas que se grababan y se grababan entre peña a peña. Imagínate, claro. Y durante 30 años, que luego ha pasado a mí. Bueno, habrá estado tiempo parado, ¿no? Pero esta es la calidad que he conseguido. Y si alguien tiene mejor calidad, que nos la pase, que la colgamos en mejor calidad. No, es que además en la época lo normal es que te lo grabases en una cinta más bien cutre. Luego, igual, una cosa muy especial, pues se grababa en una cinta mejor, en la de cromo, en lo que sea, pero que eran cintas caras. Caras para la época, claro. Sí, y el tema este que vamos a escuchar es buenísimo. Habla de un suicidio que tiene su toque cinematográfico también. Vale, Comando Vaticano y no se acordarán. Bueno, era el Comando Vaticano. No me digáis que no es un temazo. Sí, y cortito y contundente. Sí, bien, ¿no? Ya está. Punch. Esto, punch. Hombre, es que en el punk, claro, canciones de 5 minutos, pues... Pues muy buenas, bueno, tienen que ser. Pues, sí, hay excepciones. Sí, alguna hay, pero vamos. Claro, minutito y pico, 2 minutos. Mira, estos temas que estamos poniendo... Estos son todo minuto, no llega a 2 minutos, salvo alguno. Muy pocos, sobrepasan los 2 minutos. Mira, otra cosa de las que me habéis preguntado por la época y así, es que yo sigo escuchando este tipo de canciones y es que me lo creo, no sé, me parecen súper frescas a día de hoy. Y no sé, y noto esa inexperiencia, no sé cómo, o ese atrevimiento, esa frescura, y para mí me parece que reflejan una, no sé, una visceralidad que me lo creo. Y a día de hoy me lo sigo creyendo. Y por eso he hecho esto. Esto es una de las cosas de por qué me ha motivado, ¿no? Seguir haciendo. Hombre, esto. Yo, por mi experiencia, así que hablabas con gente que tenía grupos o X o lo que veías, yo creo que nadie pretendía convertirse en una estrella del rock, ni mucho menos, vamos. Era gente que hacía esto porque le gustaba. Por animar a Bilbao. Yo tengo que decir que en aquella época, incluso yo he llegado a ir a conciertos de grupos que me daba igual, pero que era todo por mantener el ambiente en Bilbao. Porque no había nada. Claro, sí, era más la ilusión esa, la efervescencia, ¿no? De hacer cosas y hacer... Hombre, y que si chutaban bien, pues mejor, ¿no? Pero que bueno... Y conocerse, porque en esa época hubo mucha gente que contactó y que luego más adelante pues hicieron cosas interesantes. Además, una época de hacer mucho contacto. También gracias a los fanzines. Sí, sí se fue conformando una escena y no paraban de salir cosas. Pero es que fueses donde fueses. Hablábamos de Araba, pues fíjate, ibas al audio y es que cada 4 colegas tenían un grupo. No, y además es que teníamos la mentalidad en aquella época de que, es que aunque no te gustase mucho el concierto, es que había que ir para que luego hubiera más. Claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, se retroalimentaba. Exactamente. Y sí, la verdad es que es una cosa que ahora ya pues no, no están así. Porque funcionó, acabó funcionando. Y otra cosa también súper importante, los Gasteches. En este libro entrevisto al Bilboko Gaztetxean, al Bilbo Sarreko Gaztetxean, ¿no? El primero. Y joder, lo importante que es dar una patada. Esto lo hablamos, me acuerdo cuando desalojaron Isarbelch. Lo importante que es ocupar. O sea, la cantidad de bandas, en este caso bandas, que salen, la cantidad de cultura que se crea y la cantidad de joder, que luego hay bandas que salen fuera a girar y todo. Bueno, o sea, y contactos también. Importantísimo, ¿no? Gente, dar patadas. También los Gasteches, ¿no? Mucho contacto. Claro, claro, claro. Sí, porque es el marco para que se cree una escena. Es lo, bueno, claro. Es lo bonito, es lo bonito. Tiene que haber un sentido físico también, ¿no? Y que, claro, y que te despiertan otras inquietudes. Que sí, hay gente, claro, que se... Claro. Y punto de encuentro y punto de puesta en común también, de iniciativas. Sí. Eso es. No patrocinado. Sí, es importante. ¿Qué conclusión sacarías tú después de haber hecho... Te has pegado un curro que han sido 5 años, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué conclusión sacas tú de esta época? A grandes rasgos, claro, porque te pones a hablar de esto y te puedes tirar tres horas. Pues creo que es lo que he dicho antes, que es que yo personalmente, es que claro, aquí hay una controversia, es que yo no la he vivido. O sea, es que esto también tiene su cosa. Yo soy del 83. ¿Dices que igual lo idealizas un poco el tema? Puede ser el hecho de igual no haberlo visto, entonces yo me lo imagino. Yo me lo imagino siempre, ¿no? Claro, yo también, yo me he criado con, pues con Cicatriz, con Vómito, con Cortatu sobre todo, que no he visto. Rip, tuve la suerte de verlo y ¡buah! Y para mí, el grupo por excelencia. Pero, entonces, eso es lo que me ha dado también a mí un poco de, bueno, pues me imagino que esto sería algo parecido, pero el rollo underground, ¿no? Que es donde yo me muevo hoy en día, y entonces como lo veo como parte de mi vida. Entonces, ¿qué balance? Pues no lo sé. Yo lo que hago hoy en día, pues me lo creo, y todo lo hago con, no sé, entonces pues pienso que esto también es así. Y creo que la aceptación está siendo increíble, no sé. Sí, sí, además porque está muy bien. No sé si tiene sentido lo que he dicho, pero... Sí, sí tiene sentido. Sí tiene sentido, sí. Sí, yo iba más por el lado de, ¿Qué conclusión sacas en el sentido de qué fue para ti esa época? ¿Qué es lo que ves? Un montón de la juventud poniendo en común trabajo y ilusiones y tal, y que surge toda esta escena. O sea, a nivel de que se crea también un circuito alternativo al comercial. Sí. La gente se empieza a montar sus propios bolos, la gente lo hace ellos mismos. Decía que una juventud más activa en todo, en general, ¿no? Que es la que hay ahora, ¿no? Efectivamente, ¿no? De crear de la nada un montón de, lo que tú has dicho, Gasteches, fanzines, grupos, esta, ¿no? Cosa que... Esta radio, tío, estamos en esta radio porque esta peña se le ocurrió. Ese es el año 87. 87, sí, señor. Bueno, o sea, quiero decir, joder, y seguimos haciendo fanzines porque esa peña lo trajo aquí, ¿no? Y seguimos haciendo punk porque tenemos una referencia, ¿no? Y es por esta gente que también lo mantuvo. Entonces, yo les debo, ¿qué quiero decir? Pues a nivel cultural, sí. Sí, eso es. Y luego, aparte, me llama mucho la atención la forma, salvo 4 o 5 bandas que los he visto, pues, a ver, un poco limitados, pues como mis bandas también. Pero veo una frescura, lo que he dicho antes, una imaginación y una forma... ¿Cómo se te ocurre esto? ¿Cómo hacíais esto? O sea, ¿qué música os llegaba? Hoy en día que lo tenemos todo... Y no tenemos nada, ¿no? Porque tenemos demasiadas influencias y luego no lo sabemos plasmar, ¿no? Cuando estás tocando. Vas a hacer un grupo de tal y no retransmites una mierda, ¿no? Quiero decir, no una mierda, pero no me lo creo, ¿no? A mí, yo tengo una pelea constante conmigo mismo, que me cuesta engancharme a un grupo. Hombre, también es fácil idealizar el pasado, ¿eh? También te digo. Ya, bueno. Eso siempre es como mejor, más... Bueno, yo que sí, lo que puedo ver en comparación de mediados de los 80 a hoy en día es que hoy en día hay como una especie de sobredosis de estímulos. Y que la gente a golpe de clic se baja una discografía. Y que es que tienes tanto para escuchar y tanto material que no sé. Que no, no se aprecia tanto. Yo, igual por la juventud o porque precisamente no tenía acceso a tanto material, lo vivía como más intensamente. Cuando conseguía un disco, lo devoraba y estaba más, dale que te pego ahí. Mira, ¿no? yo, sí, muchísimo más. Mira, yo por edad, porque yo viví los 80 enteros. Y la verdad es que, básicamente con la radio, me necesitaba mucho descubrir cosas. Tanto por la prensa, que llegó a haber prensa buena, sobre todo a finales de los 70 y principios de los 80. Luego también, pues, ¿cómo diría yo? Se me está yendo la olla ya. Bueno, pero es eso, ¿no? Es las ganas de descubrir, las ganas de... Ah, eso, de... sí, lo que decía, que mucha radio y mucho grabar y mucho hablar la gente de música. Eso. Vamos a escuchar otro grupo... Que, bueno, recientemente pues ha sido ya reeditado en disco. Esto, Médanos de Singapur. Yo les vi cuando ganaron el Grinch con Seni. ¿Y cómo eran en directo, Nacho? ¿Cuándo? Sí, de lo mejor que hable, Nacho. De lo mejor que ha habido, mira. Que nos diga, Nacho, a ver. Fue lo mejor que hubo. Yo, desde luego, fui... además, no pude ir con mi amigo en cuestión porque le habían puesto de interventor en una mesa electoral. Y yo lo que hacía era visitarle a él en el colegio electoral. Beber cervezas del PNV y luego ya fui. Después de beber cervezas del PNV fui, además, ganó el mismo día que ganó el PSOE las elecciones. Y bueno, aparte de que se nota que era un grupo que tenía mucho más influencias del rock and roll, digamos, más clásico que otros, el Seni, la forma que tenía de tocar el bajo, llenaba el sonido muchísimo, muchísimo, y se notaba una diferencia que luego siguieron siendo un grupo bueno, pero era mucho más intenso el bajo de Seni. Que Seni había tocado en 091, uno de los primeros grupos así en plan punks de Bilbao. Y lo también ganaron, sale en el libro. Lo ganaron con todo merecimiento. A mí me parecieron los mejores. Y luego, pues, el Javi Marcuret, que es una persona que tenía ideas musicales. Que era un inquieto. Y me gusta mucho el estilo que tenía de tocar la guitarra. Y luego, pues eso, Arancha también era un poco escandalosa y le gustaba también un poco armar bronca en primera fila. Y las amigas le decían ahí gritando, límpiate el coño que te huele mogollón. Y la tía diciendo que también barbaridades. Muy borracha siempre, pero cantaba bien. Muy buen grupo, para mí de los mejores de esa época, ¿eh? Bueno, pues si me escuchamos, Médanos de Singapur y Las pistolas de Recaldeberry. Para Bueno, seguimos en Irola Irratia, 107.5 de la FM. Este es el 28 encendido y estamos hoy con Ando hablando del libro que ha sacado Mierda de Vizcaya y sus grupos punk maqueteros, que es de, abarca del 77 al 89, ¿no? Bueno, él lo tiene que mirar en su propio esto. Claro, que son 400 páginas de información y uno al final, pues claro, para todo. Y ahora me preguntas, oye, ¿y ese grupo? No me acuerdo. Claro, porque ha sido un currazo, que has sido tú, poquito a poquito, a lo largo de los años, recopilando info. A base de jeta y simpatía. Algo que iba a ser un fanzine. Y bueno, pero que tú vas así, poquito a poquito haciendo, pero ya cuando surge la idea ya de que el formato va a ser un libro, ¿cómo te lo montas para sacarlo? ¿Con quién lo has publicado? ¿Si has contado con alguna ayuda o te has arriesgado tú? Llámame rebelde si quieres, pero sí, me he arriesgado yo. He dicho, lo voy a autoeditar. Tenía algo ahorrado y dije, ¿por qué no? ¿No? Eso sí, lo he editado yo, pero con la ayuda de la DDT. La DDT me ayudó en el rollo este legal y todos esos rollos. Y bueno, hablé con ellos y es como es la única alternativa distribuida alternativa de Bilbo y los conocemos ya desde hace muchos años y bueno, el grupo que sacamos también el LP también lo sacamos con ellos y bueno, ya tenía una relación con ellos. Entonces, pues está autoeditado con la ayuda de DDT. Ediciones sin gluten más la DDT. Ediciones sin gluten eres tú. Sí, editorial que has montado para sacar esto. Claro, es como uno de los artistas de rhythm blues cincuenteros. Eso es. Que se montaba en su propio sello, va a sacar su propio sello. Tú has hecho igual. Eso sí, está muy, muy influenciado por el rhythm blues y por el jazz. Y entonces, pues, siempre quería ser como ellos. Lo cual es genial. Y, tengo que decir que el logo de que he dibujado es mi viejo. Comiéndose un libro. Ese es tu viejo. Le dedico el libro a mi aita. Es una metáfora de cómo la cultura te alimenta realmente, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a escuchar otro tema hablando de grupos que vienen del jazz. Así, bueno, aquí pocos creo que vendrían del jazz. Hay uno. Háblanos de ellos un poquito. Sí, pues mira, ellos son Bahía de Cochinos también. Era un grupazo, Santurchi, ¿eh? ¿No? Sí. De Santurchi, sí, sí. De Santurchi. Estos. Los dejé para el final porque había visto que tenían un LP. Sí. Pero luego, no sé cómo contacté con ellos para preguntarles igual para un otro contacto o algo así. Yo no me acuerdo en qué programa de televisión los vi en la época. Sí. Ya, sí, salió en la tele. Pues te voy a decir, les contacté y resulta creo que... Creo recordar, ¿eh? Igual me estoy... Los Comando Vaticano, los que hemos hablado antes, sí que debieron de salir con el pelo cada uno de un color y debieron de montar una ahí bastante gorda. Pues esto es eso, lo dejé para el final porque pensaba que habían editado un LP. Y la cuestión fue que lo grabaron, pero luego no lo editaron. Entonces fue un LP que nunca llegaba a ver la luz. Y luego pues eso, pues contando... Hostia, pues contarme un poco vuestras influencias... Porque se nota que viene en la maqueta y viene en el LP, se ven muchos ramalazos aquí también de... Está guay porque hay muchas bandas, como estamos escuchando, que no es en plan, voy a hacer punk y esto tiene que sonar guarro, tiene... No, sin más, ¿no? Que igual como decía Nacho, que se juntaban, hacían eso y fuera. Pero sí que estaban dentro de un ambiente o de una estética social, igual, ¿no? Que igual sí que se acercaban más al... Hombre, pop, ¿no? Sus influencias podían ir del punk hasta Spyro Gyra, que habla en la entrevista del libro, que dices, joder, pues que es curiosísimo, ¿no? Ya, unas locuras que yo ni conocía. Yo eso, y decir que estos tíos antes de hacer Bahía de Cochinos ya venían de hacer jazz. ¿Ves qué es eso? Que todo va más unido de lo que parece. Es buenísimo. Bueno, sin más, vamos a escucharlos a Bahía de Cochinos y voy a volar el tren de Santurchi a Bilbao. Ya no me voy a agobiar, sé que no voy a fallar, será total, no, no, no, no, no. maravilla. Bueno, pues seguimos con Ando y el libro Mierda de Vizcaya, sus grupos punk maqueteros. Que decir, si hablamos de ese feedback posible de gente que igual lee el libro y dice, yo tenía un grupo, o yo, unos amigos míos tenían un grupo, y se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo se puede hacer? Pues bueno, está escrito en las primeras páginas, en la primera hoja, de hecho, pero bueno, todo el libro lleva una pegatina que ahí están las dos direcciones, la del correo personal y, o sea, la del correo del libro y la del Badcamp. Eso es. Hombre, luego me dicen, oye, ¿y una segunda, un segundo volumen? Buah, no lo veo. A no ser que sea una masiva de llamadas o de emails de... Yo también tenía una banda, ¿no? Yo una pregunta te haría. Aquí en Cartaciones no hay nada, ¿eh? Habrá gente... ¿Habría material para un segundo libro? En mis casos, seguro que sí. Si te pones a escarbar otra vez... Yo te puedo presentar un contacto muy bueno, te diré luego. No, te lo digo en serio, ¿eh? Yo opto más por el libro de Nacho, pero bueno... Bueno, sí, la verdad es una biografía de Nacho, daría también para mucho. Yo tengo sí. un contacto de un colega que te diré luego. Bueno, a ver, tengo que decir que yo es lo que he encontrado. En Encarterri me he movido por ahí y no hubo nada. Hombre, es una zona más rural y tal. Claro, el punk también se nutre mucho de la industria, ver, ¿no? La zona si veis, de la ciudad también un poco de... Si veis en el índice, el índice hay un mapa de Vizcaya y se ve muy claro... ¿Dónde nacieron todas estas bandas? Y era por rollo industrial. Pues claro, pues ¿no? Toda la zona de... Menos algunas aisladas que ya eran más del centro, como en Munguía o Ugao o así, pero todo lo demás era... Bueno, Ugao también es industrial. Pero eso, todo o en la costal de ahí, o si no, todo el Gran Nervión. Claro. Pues, o sea que, bueno. Y sobre todo margen izquierda, ¿no? Sí, pero y luego también como punto de reunión Bilbao centro, digamos. Eso. Pues, cuando teníamos dinero íbamos para allí. Pues yo dos últimas preguntitas te haría. Sí. ¿Contemplas la posibilidad de hacer algo similar, pero a nivel de Euskal Herria? Me gusta que me hagas esa pregunta, sí. Porque es una de las cosas que también la habíamos pensado antes y no es que la quiera hacer yo o nosotros, sino que animamos a que la gente de Guipúzcoa haga lo mismo, la gente de Áraba haga lo mismo, la de Nafarroa también, y por supuesto la más olvidada, y Parralde, ¿verdad? Sí, señor, ¿Parralde algo? Que nos saquen la historia del punk, joder, y no tener que ver en la tele cada X tiempo el mismo reportaje del punk hablando de las mismas bandas, ¿no? Y, bueno, hubo un grupo de garage punk... los Scurs tocaron por aquí algo en la época de bueno, que podías. Ese podrían ser. Eran de Hendaya. Ah, vale, hablas de Iparralde, bien. Sí, pues un poco del punk, pero bueno. Pues, ando, pues bueno, pero eso es guapo, ¿no? Que haga la gente, tío. Esto. Ando, 2018 a la vuelta a la esquina, ¿cómo ves el panorama punk? Han pasado unos cuantos años de lo que hablas en tu libro. ¿Cómo ves lo que hay ahora? Lo veo sin ideas y estancado un poco. Pero bueno, que a ver, pero veo que hay punk todavía, hay mucho punk, hay mucha peña que se lo está currando. ¿Hay juventud punk o hay punk que viven del pasado como lo que estamos hablando ahora? De, pues, al final, sí, ¿no? De idealizar, ¿no? Claro, los sí. 80 y todas esas bandas. Bueno, o sea, ahora ya se cae, es que es el caso de que ahora ya hay punk de mediana edad, punk... veinteañero, punk adolescente. Punk más comercial, es punk más americano. Es que no existe ya ese punk pijo. Punk veinteañero de los que habláis ya, ¿eh? Ya son cada vez cada menos. Cada vez escasea más, sí. Punk sí, ya. Es cierto. Sí, es terrible. Sí, bueno, me imagino, pues con el paso de los años, yo qué sé, pues todo cambia, ¿no? Todo cambia. Y quiero saber lo que pasará dentro de 50 años. Pues igual hacen un libro de lo que está pasando ahora, fíjate. Pues sería divertido. ¿Quién les iba a decir a toda esta gente, no? Que 30 años o 20 años después o lo que fuese, iban a hacer. No, que hostias, 30 ya, ¿no? Sí. 30 y pico. Pues claro. Iban a sacar un libro de su grupo, fíjate. Pues casi ya mi última pregunta ya te haría, Ando, de que esto no lo haces por ánimo de lucro, desde luego. Te has disfrutado haciendo. Di la verdad, ¿eh? Eso te lo has pasado haciéndotelo ahí, tocando las narices a la gente. Y me he puesto las muelas nuevas, lo tengo que decir. O sea, tenía unas caries de puta madre y gracias a esto me he pagado el dentista. Es que es carísimo. Carísimo. No, a ver, la morirse cuestión también, ¿eh? Es muy caro. La cuestión es, mira, una de las críticas que me hicieron, que yo ni siquiera la había contemplado, que es, no es un libro comercial, no es un libro, pues eso, no escrito sobre ripo, sobre vómito o lo que sea, ¿no? O escorbuto. Escorbuto, bueno, eso es. Y no es comercial, bueno, luego lo he sacado con la licencia libre de Creative Commons y es mi forma de hacer las cosas, creo que hasta ahora todo lo he hecho así y seguiré haciéndolo así. Y por mucha pasta que me saque, por mucha, que no sé cuánto sacaré, porque es muy difícil calcularlo, porque al distribuirlo, que lo estoy distribuyendo yo personalmente, y luego la DDT, pues claro, vas dando a las distris, a todas, haces precios, entonces no puedes hacer un cálculo estipulado exacto de lo que te vayas, ¿no? Ahora que, bueno, tengo que agradecer a toda la gente que se la ha pillado, y con esta rapidez, que es que nos han pillado en bragas, porque en menos de 2 semanas no había más libros. Y ahora en Bilbao quedan 3 en Ronda y la DDT creo que le queda 1 o 2. ¿De una tirada de cuántos? Hice 400 por no pillar, porque no sabía cómo iba a responder, claro, la gente. Pero no me esperaba, o sea, no me da tiempo ahora a hacer una segunda edición ahora, ¿no? Para dentro de poco. Y a toda esta gente que nos está escuchando y que quizás se quede con las ganas de leer este libro, ¿va a haber una segunda edición? Sí, sí, efectivamente. Voy a corregir unas erratas de que, ¿sabes esto típico? Que lo lees 50 veces y está esa misma errata. Ajá. Y se lo pasas a colegas. Este libro lo han leído ya 3 colegas míos, lo han corregido y sigue habiendo cosas, ¿no? Y bueno, pues corregiremos estas cosas que ahora me están diciendo también, ¿no? De algunos fallitos, pues corregiremos eso y meteremos alguna sorpresa también en esta segunda edición, que bueno, que lo pondré a disposición de todo el mundo, porque la gente que la ha pillado ahora la primera edición, pues tiene derecho también a leerlo. Y va a estar muy guapo. Y estamos súper ilusionados. El punk y la RAE tampoco se han llevado nunca súper bien. O sea, te quiero decir, ¿el punk que y? Se admite el punk y la RAE. O sea, ah, es así. Sí, algunas correcciones están muy bien. Sí. Queda muy punk. Sí. A ver, sí, es como la maquetación, nos la suda también. O sea, claro, no, tampoco. Está bien. Solo que bueno, pues ahora pondremos algunas fotos igual con mejor calidad, que igual no han salido como esperábamos, o alguna letra que erra o hay en... Y si sale algo mal, es como se hacían las cosas en la época, así es que no pasa nada. Digo esa frase de, el punk es así, punto. Bueno, y no me rayes. Pues hasta aquí la entrevista Ando, el 28 encendido, es que de esta semana. Que ya volverá Ando pues con otras cosas. Sí, seguro. No es la primera vez que viene por con aquí. El con el libro Nacho. Libro, con la el libro Nacho. Espero que antes, porque el libro de Nacho llevará un tiempo. No, pero yo tengo el contacto, es el que te digo de coño. Ya vamos a convertir el 28 encendido en un club de lectores. A este paso. Bueno, os vamos a dejar con Quisquillas Farlangosas, grupo emblemático de Landio. Aupa Erandio, que la gente no lo sabe. Aupa Erandio. Porque salieron 4 bandas de ahí. Sí, tuvo su escena Erandio, desde luego. Ya, pues mira, no tenía ni puñetera idea. Yo fui al instituto de Erandio y conocí a los hermanos Crespo y ya conocí. Hombre. Eso fue como que son bastante claves también en Erandio. Ya sí, sabes, Careaga, fui al instituto. Un año. Bueno, no fui al instituto. Iba al instituto y hacía piras con ellos. Mira, tengo colegas que dicen, mira, Ando, yo te compro el libro por colegueo, pero a mí el punk me la suda. ¿Por dónde empiezo a leerlo? Y dije, mira, pues una buena intro es Erandio. Las entrevistas son muy buenas y son excesivamente graciosas. Seguro. Sí, los pispirutos, Quisquillas, Descendencia, una maravilla todo. Bueno, la gente de Erandio es muy salada, además, ¿eh? Pues nada, os dejamos con Quisquillas Farlangosas y el gas, y... El gas que mataba a todos. Sí, la estación de Estradura era de color naranja. Y bueno, pues nos despedimos de Chus, de Ando, y Nacho y yo, pues y nada. Y 2017, bueno, que no sé si esto saldrá en el 2018, supongo, ¿no? Esto va a salir, es todavía dos... Es que lo estamos grabando, esto es por si... Eso es. Para desvelar el misterio. Si ¡mamá, no llames, mamá! No hace falta que llames por teléfono y además que el programa se acaba ya. Eso así es. Que nada, que escuchas farlangosas y hasta la semana que viene. Agur. Agur.